Que el dinero se agota, más cuando sube la cuota. Deudas que siempre se anotan, poco comparte la sopa. Rutas que son por Europa, coche cargado de falopa. Rayos de fondo estopa, nunca se daba la nota. Es que el dinero se agota, más cuando sube la cuota. Deudas que siempre se anotan, poco comparte la sopa. Rutas que son por Europa, coche cargado de falopa. Rayos de fondo estopa. Cuando se cambian de ropa, salen tranquilos, siempre la tropa. Quieren ganarse la copa, o hacer de tiro y no tomar copa. Siempre cerrada la boca, cero consumo, aunque roben coca. Asalto de Google y mapa, la culpa la tiene una lapa. Tu campo las mujeres, sin farda mira con lupa. Ladrón que te roba ladrón, sí que tiene perdón, mucho menos la culpa. La gente en caso le indultan, patrulla si pasa se insulta. Los tacos nunca se abultan, se coge y luego se ocultan. Nunca se daba la nota, es que el dinero se agota. Más cuando sube la cuota, deudas que siempre se anotan. Poco comparte la sopa, rutas que son por Europa. Coche cargado de falopa, rayos de fondo estopa. Radio de fondo es topa, tu grupo entero se topa. De Florida y no la destaste, sino de donde no va la nota. De pequeño yo quería jugar en el campo, pero no tuve pa' la bota. De pequeño yo quería jugar en el campo, quería ser Thiago Mota. Pasó el tiempo muy perdido, solitario, cogiendo mucho más frío. El lío te juro nunca me escondí, pero eso en el tiempo incluso ya se nota. Amigos que tuve de crío, que pasé con ellos todos los jodidos. Quisieron quitarme todo lo que es mío, pero todo lo mío ninguno lo toca. Y mira de dónde salió, al tiempo en todo lo que me he convertido. Mi madre me tiene siempre bendecido, y por eso la sonrisa nunca me falta. De pelota a la comisaría, la vida no sé qué me depararía. Las cuatro paredes yo siempre reía, te hace más fuerte lo que no te mata. Nunca se daba la nota, es que el dinero se agota. Más cuando sube la cuota, deudas que siempre se anotan. Poco comparte la sopa, rutas que son por Europa, coche cargado de falopa, rayos de fondo estopa. Mira ya lo que pasa, abre ya tu mente. Ropa nunca marca si tú has sido decente. A veces una bamba te pueden abrir de caso. A veces por un chándal ya te toman delincuente. Prometo ya ya ser firme, prometo en problemas no rendirme. Prometo en problemas nunca irme. Seguiré siendo el mismo hasta yo morirme.